canción. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias. Estamos en vivo, estamos en riguroso directo, un 13 de septiembre del 2020. Y además muy bien acompañados porque hoy tenemos la sapiencia, la experiencia de un buen amigo motero, un buen amigo espiritual como es nuestro amigo alma fundamental de aquel el que fuera en nuestro programa con barbas y a lo loco, Mr. Bob Crazy Biker. Así que a las buenas noches, compañero del metal. Hola, buenas noches a todos. Un placer tenerte por aquí de nuevo para arreglar el mundo y bueno, pues hoy con bastante contenido antiguerra, ¿no es así? Gracias. Coyote, tú eres un ángel. Muchas gracias por la parte que te toca. Yo creo que tengo por ahí algunas otras cosas que no son alas, pero bueno, intentaremos ganárnoslas en los años que nos quedan, en los que nos quedan de vida y de dar guerra con este programa, ya sabéis, con los oídos siempre bien abiertos e intentando incluso en algún momento mandar recaditos para también abrir los ojos a quien proceda y con los tiempos que corren. Comenzando la semana 38, en directo y pidiendo disculpas por no haber podido estar la semana pasada. Y es que de vez en cuando toca descansar. Bueno, Bob, ¿qué nos quieres contar de lo que vamos a hablar hoy a nivel de lo que está aconteciendo en el mundo peligroso, peligroso? Bueno, tengo buenas noticias, malas noticias. Quería explicar unas cositas, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Y bueno, tengo unas malas noticias, básicamente, pero lo vamos a mirarlo de un lado muy positivo, ¿no? Hay que tener vibración alta, subir vibración, traer luz a la gente y que no se preocupe, gente, que no se asuste de nada, pero hay que ser un poquito sincero y enfrentar la realidad. Tenemos para vosotras y para vosotros una muy buena selección musical para esta noche y además también elegida en parte y compartida por el amigo Bob Crazy Biker. Así que os animo a que no os lo perdáis. Tendremos también nuestra habitual cita para la reflexión, si queréis meditar cuando termine el programa. Tendremos también algún que otro estreno, como puede ser lo nuevo y esperado de Judith Mateo, de Star Mafia Boy y alguna que otra cosita más. Así que bienvenidas, bienvenidos a las dos próximas horas de comunicación en el Iguana Rock, emitiendo aquí desde el corazón, desde el tenebroso, oscuro motero rockero Valle del Cas. Tengo que darte muchas gracias, Coyote, porque me estás dando una oportunidad. Eso es muy amable de tu parte, ¿no? Bueno, esta noche va a ser programa un poquito hippie, le he dicho yo, pero yo creo que gente va a disfrutar muy buena música. La música es muy importante. Música levanta la vibración, trae la luz en tu vida, trae buen ánimo. La música es una de las mejores terapias y eso necesitamos especialmente para estos tiempos muy chungos. Pues ahí está lo que nos dice el compañero Bob. Recordar esas formas de contacto. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, @iguanarocknet. Y estamos en un mail de contacto como es el asutiempo@iguanarock.net. Vamos a comenzar con unos canadienses, con un álbum del 2014, Bastard of the Blues, el bastardo del blues. Una gente a la que queremos mucho, los Helix, los incombustibles Helix, que siguen dando cañita a pesar de lo que está aconteciendo por el mundo, y ya sabéis a lo que me refiero de la puta COVID. Y que les esperamos pronto, pronto por aquí. La última vez vinieron y se nos pasó el poder ir a verles. Si no, hubiéramos estado ahí en primera fila, como debe ser, con estos grandes, grandes y queridos Helix. The Beach is a Bullet es el tema con el que vamos a comenzar hoy. Es bueno que ponemos música que nos gusta a nosotros. Eso me gusta de este radio. Y que es un radio muy libre e independiente. Y tenemos que cuidarlo mucho y que se quede así. Y vamos a ver qué has preparado como primera canción. Los Helix que estábamos hablando. Así que sin más dilación vamos con The Beach is a Bullet. From the start, hit me like a hammer, run over by a train. The bitch is a bullet straight to my brain. Insane. She took me for a ride in a hurricane. That girl is suicide. She'll cut you down in size. Loving her is like Russian. And all my credit cards. She likes to love, but she loves to hate. I found out too late. Too late. She was fun to drive, but she had no brakes. No! That girl is suicide. And now I realize loving her is the deadest street. Chasing my head. you middlemen. Throw away your fancy clothes. And while you're out there sitting on a fence, get off your ass and come on down here. Cause rock and roll ain't no riddle, man. To me, it makes good, good sense. Bueno, arrancado el programa con los grandes canadienses Helix, en un álbum del 2014, el Bastard of the Blues, y ese tema que se llama The Bitch is a Bullet. Bueno, y no lo hemos dicho en el sumario, pero sí de vez en cuando y cuando nos enteramos, nos gusta felicitar los cumpleaños a los músicos, a los compositores, que también cumplen años como nosotros, que también son humanos como nosotros y que también les gusta celebrarlo. Bueno, en este caso vamos a celebrar o felicitar, mejor dicho, el cumpleaños a un fantástico guitarrista, el señor Kerry Livgren. Este 18 de septiembre estará cumpliendo tacos un señor que nacía allá por el 1949. Así que felicidades, Mr. Kerry, parte importante de aquellos Kansas iniciales, una banda que idolatramos, que adoramos y quizás forma parte de los comienzos musicales de muchos y en concreto del que os habla. Algún especial en Con Barbas y a lo Loco hemos hecho de estos grandes Kansas. Y sobre todo remitiros a gente que pilota y mucho, como la gente de Subterránea, los cuales también en dos partes hicieron especial Kansas. Guapísimo, guapísimo. Así que a los compañeros que así se lo han currado, felicitarles. Sobre todo queremos dedicar este tema, aparte de felicitarle el cumpleaños a Kerry Livgren, el magnífico guitarrista, queremos dedicarle este tema a Ricardo de Subterránea, del programa Subterránea, que el cual pues está delicadillo. Las noticias son halagüeñas y esperanzadoras, y dentro de que ha tenido que ser operado de urgencia, parece ser que las cosas pintan bien, aunque la evolución seguramente sea larga y dolorosa. Así que nos alegramos mucho de que la cosa por lo menos esté en progreso y que sea positivo. ¿Y qué decir del señor Livgren y sus mosqueos y sus peleas con el señor Steve Walsh? Quizás precisamente alguno esté puesto en estas historias. Vamos a ir a recordar un álbum que se llamaba Audio Visions. Y ya por ahí empezaban los problemas con este señor, que no sé por qué tenía que haber problemas, pero bueno, se reconvirtió a la cristianidad, al cristianismo, como podéis observar en las letras del tema Hold On, el cual se escribió como una plegaria evangelista a su mujer. Fue el primer single del álbum. El segundo single fue el Got to Rock On. Y simplemente como detalle curioso, para que veáis las historias y rivalidades que había entre Steve Walsh y entre el señor Kerry Livgren, pues os diremos que en las giras pasaban cosas de esas que nadie piensa que puedan ocurrir, pero que a veces ocurren. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, mientras cada una de las canciones del álbum Monolith se tocó durante la primera parte del tour del Monolith allá por el año 79, ni siquiera una sola canción del Monolith se tocó en la gira del Audio Visions, el álbum que hoy vais a escuchar. Estamos cogiendo el DeLorean para ir al año 1980 y felicitar al señor Kerry Livgren, el cual formaba parte de esta formación de los Kansas, con Steve Walsh a las teclas, vibráfono, percusión y sobre todo cantante y coros. También Kerry Livgren, aparte de las guitarras, llevaba teclas, percusión y coros. Robbie Steinhardt al violín, viola, también cantando y en los coros. Rich Williams en la guitarra, percusión y coros. Dave Hope en el bajo y coros. Y el gran incombustible fundador de la banda, el Mr. Master de las baquetas, Mr. Phil Ehart, en batería, percusión y coros. La masterización, no nos olvidemos, fue por George Marino en la Sterling Sound de Nueva York, en este álbum que se publicó en el 1980. Bueno, sobran ya las palabras, que hable la música por sí mismo. Un temita que no es precisamente corto en duración. No One Together, firmado por el gran Kerry Livgren. Las cosas que una superbanda hacía ya por los años 1980. Tema que se había quedado de la tanda del Monolith y que decidieron publicarlo por sus historias y rivalidades entre el gran Steve Walsh y Kerry Livgren en este Audio Visions, así que disfrutarlo aquí en I Wanna Rock. found in men. The truth that lies before us now is plain for all to see. To grow without is not to grow within. For in the promises of victory, to see the way that everything should be, to feel a joy that we were meant to know, we should have realized so long ago. We're all together, harmony will abound. Look at each other, all that was lost is found. New situation, if our direction's true. We're all together, everyone is me and you. Soy el flaco, sí, el flaco Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Bueno, ya muchos y muchas sabréis que lo bueno y las ventajas de estar en una radio libre, social y reivindicativa como se está, la que escuchan ahora mismo vuestros exigentes oídos, como es Radio Vallecas, es que nada ni nadie nos dice lo que tenemos que pinchar, lo que tenemos que pensar o lo que tenemos que contar, y más con los tiempos de conspiranoia y borrego Matrix con los que vivimos. Por eso Bob, que tiene cosas importantes que contaros, le voy a dar paso para que os ilumine por el buen camino, siempre por la senda de la no violencia, de la espiritualidad y de la paz. Porque es momento de unirnos y sobre todo de abrir bien los ojos con lo que está aconteciendo. ¿No es así, Bob? Sí. Has olvidado mencionar el amor. Que amor es todo, Babanam, que Babanam. Amor es todo. Love is only there is. Sí, puedo decir unas cositas ahora. Vale. Quiero decir que vivimos en unos tiempos muy complicados ahora. Parece que en Estados Unidos se está preparando una guerra civil. Tranquilos. Pero todo indica en esta dirección. Después de ya vemos en YouTube, ya vemos primeros señales, gente se está armando, está apareciendo unas organizaciones muy raras como Black Lives Matter y Antifa, que son básicamente organizaciones terroristas, que gente no se equivoca. Con una filosofía muy equivocada, un marxismo. Marxismo es el mismo como fascismo, comunismo, quiero decir, que todo eso no hay diferencia, se trata de controlar la gente. Pero, ¿qué tenemos aquí? Es una situación de crear conflicto entre la gente, ¿no? ¿Y de qué conflicto hablamos? Aquí en Estados Unidos. Se está montando una movida muy mala. Quieren crear una guerra civil racial. Tranquilos, lo sé que estoy hablando. Y eso va a ocurrir. Eso es mala noticia. Luego voy a decir unas buenas noticias que sobre Europa y nuestra situación, España, Que no hay, que no quiero que gente se pone, no hay pánico, no, sin miedo, sin pánico, por favor. Pero eso es una realidad. Ya cada día vemos más y más gente armada en la calle, en Estados Unidos, en los dos lados. Mira, solo una cosa quiero decir, que BLM, Black Lives Matter, and Antifa, son la misma cosa. Y si me dejas explicar por qué son dos, ¿no? Es muy claro por qué son los dos, porque no son todos negros. Black Lives Matter son todos afroamericanos, 99%, y mulatos, ¿no? Pero existe, han montado Antifa también, porque es gente que no es afroamericana, pero están en el lado equivocado, son terroristas. ¿Y contra quién ellos van? Contra White Patriots. Son milicias, organizaciones, mayoría de gente de raza blanca. Son gente que apoya a Trump. Bueno, eso sobre Trump, no quiero entrar mucho en política, solo en explicar la realidad. Y unos de élite, como yo lo amo, eso es Black Occult. Eso, hay gente en la pirámide, en tope de la pirámide, que manipula y controla este mundo. Y manipula a los políticos y todo. Y ahora quieren crear unos conflictos muy fuertes y guerras para dividir gente, para sacar su agenda y bla, bla, bla. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que se está poniendo muy complicado. Cada día ves más y más gente en la calle en Estados Unidos, armados hasta dientes, en los dos lados, y eso va a explotar. ¿Y cuándo va a explotar? Después de elecciones de Trump. Y si no quiero enrollarme mucho, ¿sabes? Porque hay que escuchar música, hay que divertirse, hay que levantar la vibración, que nosotros tampoco no somos culpables de esa situación y no deberíamos sufrir, y deberíamos seguir con nuestras vidas y proteger nuestras libertades. Y nosotros también, gente normal, que somos en el fondo de la pirámide, tenemos que preocuparnos por nuestros problemas, pero tenemos que estar conscientes de esta situación, porque no nos va a afectar en vida diaria. Tiene mucha razón Bob en lo que dice, y bueno, los factores a tener en cuenta con lo que se está conviviendo con todo este conflicto fue la muerte de esa persona negra, desgraciadamente, en la forma y como se hizo por parte de la policía americana. No. Policía que además siempre va a ser defendida por el señor Trump. Y no nos olvidemos, es el país más poderoso del mundo y sobre todo están en elecciones. Entonces hay muchísimas cosas en juego y hay muchos factores a tener en cuenta. Perdona, Coyote, pero esto era un montaje. Justo para eso que estoy hablando yo, para crear conflicto. Este tío era un tank, era un criminal. Y eso no es suficiente excusa para crear una guerra civil. Y en Estados Unidos está a punto y va a ocurrir guerra civil. Aquí hablamos de una cosa muy, muy seria. Y va a ocurrir después de elecciones, quizás no en invierno, pero primavera va a ser muy caliente. Bueno, y para musicalizar todo esto que nos está contando el amigo Bob, había elegido un tema del Use Your Illusions 2, estamos hablando de Guns N' Roses, que se llama Civil War. ¿Qué nos tienes que contar de este tema, Bob? Lo único que puedo contar que es perfecta canción para esta situación. Pues con ella vamos y luego seguimos por aquí, por supuesto. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it. Thank you.

What's so civil about war anyway? Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuáis por aquí, por supuesto, en el Iguana Rock, como todos los domingos, desde las 22 horas. Gracias por la escucha y por prestarnos vuestros oídos. Bueno, y en este programa en el que estamos, aparte de poner musiquita para esos magníficos y siguientes oídos vuestros, estamos intentando también iluminaros con todo lo que está aconteciendo, con todas esas posibles guerras civiles que podrían vaticinarse con todo lo que está aconteciendo en los Estados Unidos de Norteamérica, con el problema del Black Lives Matter, los zampadonuts matando con esas rodillas agentes presuntamente inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, que desgraciadamente eran de color y ese ha sido el detonante por el que les han asesinado vilmente a la luz del día y ante un montón de cámaras. Pues mientras estas cosas están ocurriendo, nosotros continuamos por aquí abriendo los ojos y pinchando, por supuesto, buena musiquita. Y Bob tiene más cosas que decirnos. Sí, va a ocurrir guerra civil en Estados Unidos. Unfortunately, gente tiene que prepararse para asumir esta cosa. Y eso se está preparando hace mucho tiempo. Y toda esta movida con matar a este hombre negro y todo eso es para montar estas organizaciones terroristas. No nos equivocamos. Black Lives Matter, BLM, es una organización terrorista. Yo, si tengo que elegir qué lado, yo no cojo ningún lado, ¿no? Pero si tengo que elegir qué lado cojo, yo voy con los Patriots. No apoyo a Trump, pero ellos quieren defender la Constitución americana, su país, y que no tiene opción. La gente está metida en un lío y estos salen con sus máscaras, con todos vestidos en negros. No sé qué quieren crear caos, y gente quiere defender su familia, quiere defender sus derechos y su libertad, y hay que entenderlos, ¿no? Yo voy con ellos, no con Trump. Ellos todos apoyan a Trump, porque pobres no tienen otra opción. Es que, ¿qué va a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Sabes? Pero es una situación muy chunga, y por eso hemos puesto esto de Guns N' Roses, porque... Sí, eso es una canción antiguera. Nosotros somos antiguera. Claro. Nosotros somos para paz, amor, apoyamos. No apoyamos ningunos conflictos, ningunas guerras, ni nada. Pero eso va a ocurrir. Y nosotros también tenemos canciones antiguerra. Y por supuesto, para toda esta causa de la que os estamos contando, totalmente siempre a favor de la paz y en contra de la violencia, queremos recordar ahora a los grandes Esturión. Ya sabéis que la noticia es que los Esturión se han vuelto a reunir en este 2020. Si os metéis por ahí en cincopuntas.com podréis ver esa actuación que no hace muchas semanas hicieron este verano por aquí, en el Jackson the Rocks. Y bueno, vamos a ir con un tema tal y como me pedía Bob, antiguerra, antimilitarista, en este caso de la cosecha española por los Grandes Esturión. Los Grandes Esturión de la época del 2008, ya que estamos con el álbum Pasado, Presente y Futuro de Los Grandes Esturión, 1987-2008. Vamos a ir con el corte número 6, que se llama así, La Guerra, de una formación donde, por supuesto, José Antonio Cano, el Chiquitín, voz y guitarra, Julio Jesús Redondo, guitarra y voz, Javier Osa Ruiz, bajo y voz, y Alfonso Trancón a la batería. Eso es mensaje, no a la, no a guerra, no gran N-O. Tan solo tengo un niño. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. No continuéis por aquí mientras suenan los Van Halen de fondo. Ahí estaba ese tema antiguerra, no a la guerra, no al militarismo, es el mensaje que os queremos mandar hoy Bob y yo. Y bueno, pues también queremos dar cancha a alguno de los estrenos que se producen. Y afortunadamente el mundo continúa y musicalmente, a pesar de que está la industria de los conciertos y eventos parada, ¿no? Lo siguiente, pues la gente sigue sacando discos y nos congratula y mucho decir que un fantástico músico español como es Star Mafia Boy está publicando a través de la Fish Factory, nuestra querida fábrica de pescado, ese Killer Cool en este 2020. Precisamente os vamos a poner el tema que da nombre al álbum y luego, por supuesto, continuaremos Bob y yo con el mensaje que esta noche queremos transmitiros. Ojalá nos equivoquemos, pero Bob tiene que deciros lo que es el presentimiento de lo que puede ocurrir en primavera 2021. Pero ojalá que nos equivoquemos, ¿no, Bob? Yo no lo deseo esto, pero todo indica que va en este, por este camino. ¿Por qué Trump ha retirado todos los militares de Afganistán, de Siria, de Irak? Han traído a casa porque lo saben, saben que va a ocurrir y allí va a ser un gran follón, gran problema. Se van a dividir, incluido moteros van a ser implicados. Ya empezaron a armarse, los clubes se están uniendo. Quiero decir, en Estados Unidos de verdad es una pena, pero que lo quieren destruir. Porque es una democracia más fuerte en el mundo y en una economía más fuerte. Y si quieren imponer nuevo orden mundial, tienen que destruir a América. Una cosa solo que quiero añadir, que también es un absurdo, que ahora he visto en internet que quieren dar premio de Nobel a Trump porque no ha empezado ninguna guerra en el mundo. Sí, pero va apoyar guerra en su propio país. Eso es. Trump es tramposo. La gente tiene que darse cuenta que él no es un ángel, ¿no? Y bueno, yo deseo todo mejor para la gente de Estados Unidos, pero tienen un gran problema allí. A mí el Trump me daba ascazo ya desde el minuto menos uno. Desde el segundo menos cinco, yo creo ya que este personaje daba un poquito de ascazo. Pero bueno, como decíamos, vamos con los estrenos, que también, a pesar de Trump, se producen. Y este, en este país con Star Mafia Boy, es muy grande. El vídeo lo tenéis ya en las redes y ha sido dirigido por el gran Javier Mira, el fantástico guitarrista de Punto de Mira y de un montón de proyectos y bandas. Así que con todos vosotros, Killer Cool, a través de TFF, lo nuevo de Star Mafia Boy. Down between my legs. Cuando Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y vamos a continuación, después de haberos estrenado lo nuevo de Star Mafia Boy, en esta especial noche del 13 de septiembre del 2020, con otro también de los estrenos anunciados en el sumario. Estamos hablando de una conquense internacional, una front woman como la copa de un pino, la violinista Judith Mateo. El alma de un violín es el trabajo que os estamos presentando, que precisamente esta semana se publicaba, recientito sacado del horno, lo tenemos para todas vosotras, todos vosotros, un álbum que el que os habla ha podido estar escuchando hoy mientras realizaba su trabajo a lo largo de un Uber, y bueno, pues chapó por esta fantástica compositora violinista, donde otra vez, tanto canciones instrumentales como cantadas con excelentes colaboraciones, las ha sabido llevar genialmente a su terreno. Qué manera de imprimir ese toque suyo a temas archiconocidos del mundo mundial de diferentes estilos y de diferentes palos. Y es que cuando escuchas música, qué bonito es que puedas tocar un montón de ámbitos, un montón de tonalidades diferentes, de ritmos, de espíritus y, en fin, de estar en diferentes moods, como dicen los yankees, los americanos. La buena de Judith Mateo, que la hemos visto alguna que otra vez y además fantásticamente acompañando a José Carlos Molina, por ejemplo, en esos proyectos tan interesantes que han tenido juntos en directo, pues ahora nuevamente nos vuelve a sorprender con este El alma de un violín. Totalmente, totalmente recomendable. Os podríamos poner y os pondremos muchos de los diferentes temas en los que se ha atrevido, pues tanto con AC/DC, con Vivaldi a nivel clásico, con Kansas, que eran los que poníamos hace un ratito. En fin, el espectro siempre, siempre abierto, como tiene que ser musicalmente, con los oídos bien abiertos para tocar e interpretar fantástica música y llevártela a tu terreno. Así que, del gran maestro Satriani, cómo no, del que tenemos un especial hecho hace ya tiempo, el gran maestro Joe Satriani, cómo no os íbamos a poner esta fantástica versión de Judith Mateo, que se llama Siempre Conmigo, Always With Me. Así que espero que la disfrutéis como la estamos disfrutando aquí nosotros, en esta noche tan especial de 13 de septiembre. We'll be right back. Como decimos, estupendo el trabajo de El alma de un violín, de la gran Judith Mateo, nuestra conquense internacional. Fantástica música, fantástica compositora. Y felicitarla por tan enorme trabajo. Después de escuchar miles y miles de veces el Get Lucky en el Uber y no nos cansamos, maravillosa canción, en otra historia un poquito diferente, pero maravillosa también lo que ha hecho con El alma de un violín. Y bueno, Bob tiene que contarnos cosas, puesto que vamos a ir ahora con un tema maravilloso del gran J.J. Cale, y nada más y nada menos que acompañado por una versión en directo, Live in Session se llamaba el evento recogido en directo en DVD con Leon Russell. Un rapidito comentario voy a hacer. Ellos are going down, no nosotros. En canción dice I'm going down, no, okay, pero se refieren a, ellos tienen que cantar a esta canción. Ellos, nosotros no vamos. Nosotros vamos a resistir con amor, con la luz. Y es muy importante decir que en este momento hay que ir muy espiritual. Mucho rezo, mucha creencia en Dios. Quizás en el último momento situación se cambia, eso depende de nosotros. Quizás Dios interviene y no ocurre. Ojalá que pase eso. Yo solo quiero decir que hay muchas indicaciones, señales, que va a ocurrir guerra civil en Estados Unidos y va a ser una racial war, guerra entre razas, básicamente, blancos contra negros. Si gente se puede creer que eso es una locura, no es locura. Eso ya se puede ver en internet. Si alguien quiere investigar, ya puede ver. Allí gente está saliendo en la calle con las armas, armados. Bueno, yo creo que nosotros podemos cambiar eso. Si seguimos mandando estos mensajes, que si seguimos creyendo en amor, en paz, muy importante es la solidaridad. Gracias, que es mi español. Que estamos unidos y resistir, levantar la vibración nuestra, decir, eso es como, eso siempre pasa en historia humana, ¿eh? Y hay siempre gente que va a decir no, que va a resistir y que va a ir por el camino de Dios. Going Down, tema mítico legendario en esta versión del gran J.J. Cale y Leon Russell. Levitemos un poquito. I don't know what's worse, your solo or mine. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba este fantástico, fantástico tema que yo quiero agradecer aquí públicamente al señor Bob, Bob Crazy Biker, esta fantástica versión de Leon Russell con del J.J. Cale, de año de producción de 1979. Cientos, no, miles de músicos han tocado esta canción, cuántas versiones habrá, pero el feeling que le pone Leon Russell aquí a esta con J.J. Cale es realmente acojonante, así que espero que sigáis ahí y que bajéis un poco de levitar, que todavía nos queda por aquí algo de programa. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Bueno, yo quiero decir que España es un país bastante bueno comparado a otros. ¿Por qué? Porque la policía no es tan mala como en otros países. En Estados Unidos se van a dividir en dos bandos, ¿no? Pero aquí ya, y en toda Europa, eso no puede pasar. ¿Y qué quiero decir? Hay mucha gente... Hay mucha policía aquí en España que está despierta, que sabe que tiene que servir el pueblo y no la élite, satanistas y todos esos políticos corruptos y todos esos malos. Ellos saben. Yo tenía 6 encuentros con policía en 4 meses, más cruzar la frontera y todo. Me trataron muy bien. Y puedo decir que hay mucha buena gente entre ellos. Y tengo un mensaje para la policía de España. Por favor, solo con pueblo, proteger pueblo, no os dejáis ser manipulados, estar en manipulados, ¿no? Estar. Yo de verdad tengo una esperanza. Tengo que ser un poquito positivo, pero no, es realidad. Yo creo que hay esperanza. Gracias a estos chicos y de Guardia Civil, que saben sus obligaciones, saben por qué han elegido hacer este trabajo. Hay peros, hay chulos. Otro día vi una movida en el McDonald's que dos policías atacaron a un grupo de chicos porque no tenían máscaras y no llevaban distancias y estaban muy, muy, bueno, traumatizando niños allí. Bueno, hay que porque le han lavado el cerebro y le dijeron, tú, reglas tienen que cumplirse. Yo todos los días tengo problemas con eso, ¿eh? Que gente me viene allí cuando estoy en McDonald's, que no has puesto máscara, no has cubierto el nariz y tontos, Borrego Matrix. Pero hay más otros que son buenos, que no caen en esta trampa. Y solo quiero mandar un mensaje, que vos quedáis así, que estáis con pueblo, proteger pueblo y no vos dejáis estar manipulados. Bueno, pues ahí está el mensaje de Bob. Que la policía no se deje manipular. Y que los policías americanos están conocidos por zampar donuts. Aquí no sabemos lo que zamparán los nuestros. Pero que por supuesto que estén al lado del pueblo siempre. Bob lo que nos está diciendo es que con todos esos factores que os estamos comentando, Trump como presidente en el país más poderoso del mundo, unas elecciones para su segundo mandato a partir del 3 de noviembre del 2020, todos los asesinatos que están aconteciendo allí con las movilizaciones posteriores, con el Black Lives Matter, que ha afectado incluso hasta la NBA de baloncesto, hasta el campeonato de baloncesto de la NBA internacionalmente conocido. Todo eso, más un país que permite tener prácticamente armas a cualquiera que con dinero vaya a una tienda, a una armería. Y lo primero que te enseñan los americanos después de que te invitan a su casa es el armario armero, en el que tienen ahí sus rifles, sus escopetas y pistolas, el que las tiene. No las tiene todo el mundo, pero por supuesto el que tiene pasta. es lo que tiene la mentalidad americana, ¿no? Entonces, lo que nos comenta Bob es que quizás en primavera del 2021 haya revueltas a nivel Estados Unidos y ojalá que no nos salpiquen. Pero por si acaso aquí os lo estamos contando con la esperanza de que no ocurra, por supuesto. Y ahora vamos a poner un tema del señor Bob Dylan. Tenemos esperanza que el Dios va a intervenir. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Shelter from the storm, Bob. El shelter es rezar, creer en Dios, usar mantras, yoga. Bueno, ir camino espiritual. Baba Nam Kevalam. T'was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. el 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2. El 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Bueno, pues ahí estaba ese mensaje, esa cuñita de lo que haremos el 1 de noviembre, si hasta entonces no ocurre nada. Estaba una visita programada y a la fecha de hoy sigue programada, además con los grandes Judas Priest acompañando al gran Ozzy Osbourne. A ver cómo están las cosas para el 1 de noviembre. Para nosotros hacer ese especial y el 20 y pico de noviembre en el Within Center tenerlos aquí, tanto a Judas Priest como al gran Ozzy Osbourne. Esperamos tener entonces un especial a la altura de vuestros exigentes oídos, que estamos preparándolo con mucho cariño y con mucho tesón y con bastante tiempo de antelación, porque nos hemos hecho caso de alguno que decía que las cosas bien hechas y bien preparadas bien parecen. Así que con antelación suficiente nos estamos currando un especial que a priori no sabemos si durará más de las 5 horas de lo que duró uno de los últimos que hicimos, que fue el de los grandes Kiss, además con nuestro compañero Javi Little, al que echamos y mucho de menos. Por supuesto también mandar un abrazote a JM, a Manumen, a Hatzinger, en fin, a toda esa gente, Antonio Iguana, Luz, Javi Metal, toda esa gente que por supuesto aquí ha formado parte y en cierta manera por supuesto sigue formando parte del equipo de Iguana Rock. Ya sabéis, Iguana Rock, a su tiempo @iguanarock.net el mail de contacto, en Skype Iguana on the Rocks, por Facebook también nos podéis encontrar como Radio Show Iguana Rock y el Twitter es @iguanarocknet. Hay un estrenito más que no creeríamos que se nos pasara y es de una excelente voz femenina como es la de Isabel Marco. En la nota de prensa que tenemos de primeros de este año nos decía que el medio rural o el cambio climático son los temas del nuevo disco de la artista bajo aragonesa Isabel Marco. Se llama Nada Será Igual y, como decimos, salió a la luz a primeros de año. Solamente el primer single, que era Desde el Cristal, en 3 semanas llevaba más de 100.000 visitas en el YouTube. La idea en 2020 era girar bajo el nombre de Isabel Marco y los Rock and Rollas, pero ya sabéis que la puta COVID jodió bastante de los planes que tenían estos músicos y muchos más. Apenas un año después de su estreno como solista, Isabel Marco publica su segundo álbum de estudio con la mirada puesta en el futuro más inmediato, Nada Será Igual. Concebido mientras una nueva vida crecía en el interior de su creadora. El medio rural, la maternidad y el cambio climático. Isabel vuelve a fijar la atención en esa realidad cotidiana que a todos nos rodea. La vida en el medio rural, la maternidad o el cambio climático son solo algunos de los temas que se dan la mano en esta nueva propuesta musical. Sin perder su carácter fuerte y combativo, la cantante y guitarra los aborda desde una perspectiva íntima y personal, un enfoque artístico que queda plasmado en las referencias literarias y cinematográficas que se esconden entre las letras. El disco se grabó durante el verano del 2019 bajo la producción de Pablo Martínez en los estudios OVNI de Bonieles, en Asturias. La producción ejecutiva se ha llevado a cabo desde Alternativa Management y el álbum ha sido editado física y digitalmente por Carcajada Records. Su mejor disco hasta ahora en CD, vinilo, casete y digital. Da un paso de gigante Isabel en su carrera como solista y termina de perfilar una personalidad musical que ya se atisbaba en su primer trabajo, pero que ahora pone sobre la mesa con una fuerza y una dirección incontestables. Nada Será Igual es el segundo disco de Isabel Marco y que ya lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales. La idea era girar como Isabel Marco y los Rock and Rollas, pero ya sabéis que los tiempos que corren lo cambian y lo joden todo. Para nosotros es un inmenso placer el ahora mismo presentaros lo que es este Nada Será Igual y precisamente el tema homónimo que da nombre al álbum. Cerca del corazón, un verso libre busca calor. Abro la puerta a una explosión mayor. Juguemos juntos, hacer que el mundo sea el recreo sin estrenar, donde no existe la maldad. Le grito al aire. Una forma diferente de hacer radio, Escucha Radio Vallecas 107.5 FM. Y recordad que podéis escuchar Iguana Rock todos los domingos a las 22 horas vía Radio Vallecas. Que no te lo cuenten, vívelo. No es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. 25 años de Radio Libre. Y abre tu mente. Bueno, no nos queda mucho tiempo, queremos aprovechar la menos de media hora que nos queda en directo con vosotros. Esperemos que lo estéis disfrutando, así como nosotros, Bob y yo en este caso esta noche, lo estamos disfrutando. No nos queda mucho tiempo, como decimos, en esta nave musical, que espero que esté llegando y tocando vuestro corazoncito con mensajes que, aparte de abriros bien los oídos, os abran en algún caso también los ojos con todo lo que nos está rodeando y lo que está aconteciendo. Bueno, antes poníamos una cuñita de lo que ocurrirá el 1 de noviembre con motivo de la visita cortesía de Live Nation de Mr. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, y por qué no ir con él retrocediendo a una magnífica formación en Moscú en el año 1989. Estaban Geezer Butler, recuperado de los Black Sabbath para su formación de Ozzy Osbourne, con un señor que aporrea las baquetas como no os lo podéis imaginar. Ojalá pudierais ver el vídeo del tema que os vamos a poner. Estamos hablando del desaparecido, desgraciadamente, Randy Castillo. El señor Jack Wild, uno de los últimos guitarras, fantástico crack de las seis cuerdas que tiene el señor Ozzy Osbourne, esa capacidad para dar con los mejores guitarristas del mundo. Y bueno, el señor Ozzy Osbourne, junto con Tommy Aldridge, no nos olvidemos, en otras formaciones, pero en este caso estaba Randy Castillo. Así que, como os decíamos, también creo que estaba John Sinclair a las teclas. Y bueno, pues los mejores músicos han pasado por sus formaciones. Y en este caso, como decimos, Geezer Butler, John Sinclair, Randy Castillo, Jack Wild y el señor Ozzy Osbourne en este Miracle Man, que seguro que suena como un montón más de temas, rarezas y curiosidades en ese especial Ozzy Osbourne que os tenemos preparado para el 1 de noviembre, por la gloria de mi madre. Solo una cosa, luchar es triunfar, ha dicho mi amigo Luis Carlos Campos de Agnus de Contraperiodismo Matrix. Y tiene razón más que un santo. Luchar es triunfar. Looking for- este programa de radio en Vallecas. Todos los domingos, de 11 a 12 de la noche. Bueno, pues ahí estaba ese temazo en directo del gran Ozzy Osbourne, príncipe de las tinieblas, al cual recibiremos como se merece el 1 de noviembre, haya o no haya concierto, haya o no haya gira del No More Tours 2, que amenazaba con hacer por aquí a primeros de año y que se pospuso por el motivo que ya todos sabéis, a noviembre de este 2020. Así que veremos a ver si los Judas y el señor Ozzy aterrizan por aquí ese loco maravilloso en el Wizzing Center de Madrid. En cualquier caso, el 1 de noviembre, que es festivo, Día de Todos los Santos, para compensar la visita del Príncipe de las Tinieblas, pues tendremos por aquí este especial Ozzy Osbourne. Y bueno, pues quiero que el señor Bob Crazy Biker, que lo tengo aquí junto a mí, pues presente el próximo tema de Elvis Presley que tenemos por aquí preparado, con un mensaje de amor, por supuesto. Babanam, que balam, que es lo que tiene que prevalecer en todo lo que estamos haciendo en estas semanas, en estos meses atrás, desde que nos acompaña Bob, y sobre todo en esta noche que le tenemos aquí hoy presente. Bueno, voy a ser rapidito. Yo pertenezco, estoy iniciado en una organización espiritual que practica tantra, meditación, se llama Ananda Marga, y nuestra mantra es Baba Nam Kevalam. Significa amor es todo lo que hay, love is only there is, y eso es esencia de nuestra existencia. Amor es Dios. Amor es único que importa. Si sirves a Dios, vas a ganar. Los satanistas, Illuminati, gobierno de la sombra, élite, cabala, no sé, miles de nombres, que sí está presente y quiere dominar este mundo. Y nosotros vamos a decir no. Nosotros tenemos derecho a estar libres, estar felices. Tenemos que estar muy unidos. Y bueno, mensaje es, amor es todo lo que hay. Baba Nam Kevalam. Un mensaje muy, muy parecido a lo que Elvis nos decía hace muchos, muchos años, que es el Can't Help Falling in Love with You. El gran rey del rock le llaman, Mr. Elvis Presley, sonando aquí, por supuesto, en Iguana Rock. Contributions in music and culture that this country's made around the world. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with. Would it be a sin? surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, llega el momento de la cita para la reflexión en este programa, para que si viene en directo, viene en diferido, lo estáis escuchando, pues os de qué pensar y qué reflexionar. Ya sabéis que se están produciendo los playoffs de la NBA a nivel mundo de baloncesto, una de las competiciones más importantes en los Estados Unidos, cómo se están produciendo y dónde se están produciendo, todos confinados para evitar males mayores de lo que ya está ocurriendo por ahí por los United States. Y bueno, pues hay un jugador que lo dio todo y que simboliza todo, como es Magic Johnson, que hoy va a ser el protagonista de nuestra cita. Y tiene un mensaje que queremos compartir con todas vosotras y con todos vosotros. Ya sabéis lo que le pasó a Magic Johnson, que afortunadamente, por supuesto, sigue en el mundo de los vivos y ojalá que lo siga haciendo por mucho tiempo. Un crack a nivel jugador, a nivel persona. Y que nos comenta cosas como esta. Tienes que dar el 125%. Pon el corazón y el alma en ello. Aprende a tener una actitud positiva y ganadora. No aceptes nunca la derrota, pero aprende de ella. Una reflexión de Magic Johnson, de las profundas profundas del mítico jugador de la NBA de los años 80. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con otro estreno que no os habíamos anunciado, una fantástica banda de rock progresivo como son The Flower Kings, que espero que le gusten al tío Bob si es que no los conocía. Esto es estreno total de lo que es su nuevo disco Islands, Islas. Y el tema se llama Broken. Scars, too many thrills, too many loss, too many kills.

Bueno, ahora sí, no nos queda mucho tiempo. Nos vamos a ir despidiendo y nos queremos ir con una banda muy querida como son los Escaramuza. Mucho se ha hablado de ocupación últimamente y lo que te rondará, Morena, y lo que se va a hablar. Una de las últimas noticias de las que nos queríamos hacer eco es que precisamente con el hashtag de Stop Ocupación, la justicia ha ordenado a los Franco devolver el Pazo de Meirás al Estado. También, desde que estamos sufriendo toda esta puta pesadilla de la pandemia del COVID, se ha dejado de hablar de la memoria histórica y se ha dejado de hablar de lo grande y lo bueno que irritó a un montón de gente, la exhumación de los huesos de Paquito, que ahora pues parece ser que residen en Mingo Rubio. Cerquita de donde estaban, no muy lejos. Pero bueno, queremos finalizar el programa con los Escaramuza y con un tema pues que nos viene muy muy al pelo, con la letra de lo que cuentan, de la memoria histórica y de un montón de cosas relacionadas pues con lo que era todo lo acontecido con Paquito, los dictadores, el Valle de los Caídos y todo lo que les rodea a toda esta gentuza que luego pues siguen echando espumarajos por la boca con lo que está aconteciendo en este país. Memoria con insomnio es el tema con el que hoy nos vamos a despedir. Así que disfrutarlo aquí mientras tenemos un rey huido allende los mares. Porque el pueblo tome la voz cuando tiene que tomarla. Y porque ha llegado el momento de que el pueblo pueda elegir por ese referéndum necesario. Referéndum democrático, ya Radio Vallecas. Por un referéndum democrático, Radio Vallecas. Bueno, pues esto ha sido por mi parte y por nuestra parte en lo que ha sido de hoy esta edición número 38 del 2020 del programa Iguana Rock, vuestro radio show favorito, o por lo menos así esperamos. Próxima semana estaremos por aquí, esperemos Bob y yo con muchas más cosas, abriendo oídos y abriendo los ojos, poniendo luz en los túneles donde corresponda. ¿Te lo has pasado bien, Bob? Muy bien, y muchas gracias por invitarme, estoy encantado. Y vamos a seguir semana que viene, y deseo todo lo mejor para todo el mundo. Espero que estabais disfrutando este programa, y mi mensaje es solo uno y siempre: Bhavanam Kevalam, amor es todo lo que hay. Al amigo Bob no hace falta invitarle, sabe que esta es su casa, así que cuando quiera será bienvenido. Comienza la semana 38, parecía que el veranito se había acabado, pero no parece querer largarse. En cualquier caso, iros por la sombra con mucha salud y con mucho rock and roll. Gracias por escucharnos.